¿Cómo encontrar a un doctor o un buen profesional que te ayude con el sobrecrecimiento bacteriano? Es decir, muchas veces lo ideal es un médico, ¿no? Un médico que sepa del SIBO, pero ¿cómo encontrar al adecuado? En primer lugar, que sepas que no necesitas a la persona, al médico, al profesional más experto. Lo que sí necesitas es alguien que tenga una buena idea, pero que sobre todo esté abierto a otras alternativas de tratamiento. Mira, algunas ideas para preguntar sobre profesionales o médicos que tengan buena idea sobre el SIBO es quizá averiguar los principales dos o tres laboratorios de tu zona, laboratorios o centros médicos, que hagan estos test de aliento, ¿no? Y pregúntales quiénes son los principales médicos que solicitan estos test de aliento, sobre todo los test de aliento para sobrecrecimiento bacteriano. ¿Hay algún médico, algún profesional que esté pidiendo estos test de aliento regularmente en tu zona? Por ejemplo, aquí en España, los principales que los piden, por ejemplo, a domicilio, porque bueno, encontrarás muchos centros médicos, hospitales, privados, en los cuales aquí en España hacen los test de aliento, quizá, o tienen un laboratorio asociado, pero que los envíen o hagan a domicilio y te envíen el kit a casa, por ejemplo, Laboratorios Calderón o Teletest, aquí en España suelen hacerlo. Bueno, esto puede cambiar con el tiempo, pero la idea es esa, ¿no? Que preguntes o trates de contactar con ellos. Con ellos a ver si te dicen si al qué profesional suelen estar pidiendo estos tests de forma regular. Luego, ¿cómo saber si el médico está abierto a otras alternativas? Lo más simple es que cuando vayas a un centro médico donde vayas a tratar o si quieres averiguar, preguntar, ¿no? Tener información, preguntes a la enfermera, al asistente del médico o al recepcionista del centro médico, preguntes varias cosas, ¿no? Por ejemplo, preguntes si trabajas, si tienes un seguro médico, si tu seguro médico cubre los test de aliento, pregunta si el médico que trabaja con el seguro suele recetar antibióticos o suplementos herbáceos, si trata a pacientes con SIBO, si les pide test de aliento después del tratamiento. En realidad lo que tú quieres tratar de asegurarte es que la persona tiene cierto conocimiento, ciertas ideas básicas sobre el SIBO o está acostumbrado a tratarlo, ¿no? Luego también puedes preguntar en la farmacia, al farmacéutico, si en tu zona hay algún médico que recete altas dosis de rifaximina, de las que hemos hablado, que se utilizan 1400, 1200, 1400, 1600 miligramos al día, lo cual son dosis altas que no se suelen utilizar en prácticamente ninguna otra condición o enfermedad. Entonces, si hay alguien que esté recetando estas dosis tan altas, probablemente sea para el SIBO. Es decir, algunas preguntas que debes hacerte o que debes tratar de resolver para evaluar si un médico, un profesional es el adecuado para ayudarte con el SIBO es si suelen hacer test de aliento SIBO posterior al tratamiento del mismo, si están familiarizados y suelen usar rifaximina a dosis altas, si piensan que el SIBO puede diagnosticarse con un examen de heces o con un test de ácidos orgánicos en orina, porque si piensan eso realmente es que quizá no están muy actualizados en el tema del SIBO, porque ya sabemos que ninguna de estas dos pruebas puede diagnosticar el SIBO. Y luego también preguntarse si, o preguntarle si está abierto a sugerencias, si le llevas estudios o bibliografía. Esto es muy importante, porque aquí tiene especial relevancia la forma de comunicarlo. Es decir, no hay que ir, en todo caso, si tú quieres aportar información y el médico profesional está abierto a más información, que trates de pedirlo de forma amigable, no confrontando ni haciendo sentir al médico mal por no saberlo. Nadie quiere sentirse menos y mucho menos un profesional que se supone que en teoría debería tener más conocimiento que tú. La idea es buscar un clima de apoyo mutuo, porque si vas con prepotencia, tratando de demostrar que tú sabes incluso más que él, que esta persona, que este profesional, aunque lo sepas, si haces eso, ponte tú en su lugar. ¿Tú cómo reaccionarías? Y lo que menos quieres es tener a un profesional que quizá te podría ayudar en contra tuya y que no te quiera atender de buena gana. Y por supuesto, si quieres ayudar y llevar bibliografía de, por ejemplo, el tratamiento antibióticos farmacológicos a altas dosis que se utilizan para el SIBO, tienes esa bibliografía en las lecciones del módulo 6. Aunque no lo creas, algunos médicos, algunos profesionales están abiertos a mayor información y te pueden decir quizá, ah, mira, es que no lo sabía, puedes dejarme esa bibliografía y luego en una siguiente visita quizá te aportarán más ayuda. Trata de no hacerlo sentir mal, ¿vale? Nadie puede saber de todo. Y Hoy en día, a 2022, actualmente, lamentablemente, muchos médicos, incluso médicos digestivos, no saben mucho sobre el SIBO. Muchas veces yo he tenido pacientes que me han venido con pruebas, con test, que test de aliento que habían sido interpretados como normales cuando realmente eran patológicos, estaban alterados y a la inversa, ¿no? Y entonces, luego ellos, incluso cuando yo los he visto y ellos los han visto luego su médico en una revisión, se daban cuenta, ¿no? Tú te das cuenta cuando alguien no sabe mucho sobre un tema que como que no tenía idea, ¿no? Otra clave puede ser también que quizá el médico no sepa interpretar aparte del test de aliento, que quizá no sepa que cuando hay gas tipo metano, eso necesita un tratamiento diferente, ¿no? El tratamiento clásico solo con rifaximina, ¿no? Pero eso sí, trata de jugar todas las bases a tu favor, porque encontrar un buen médico, un médico digestivo u otro profesional que sepa sobre el SIBO y sepa ayudarte es pues como encontrar un diamante en una mina de carbón. Suele ser difícil, pero si lo haces, pues has triunfado. En cuanto al test de aliento, el test de aliento, a ver, se puede hacer en un centro médico, en un hospital, en un laboratorio o incluso en casa. Eso dependerá del sitio. En algunos sitios, como en España, te envían el kit del test de aliento a casa y luego, una vez que te explican perfectamente cómo puedes hacerlo, muchas veces te llamas a un teléfono, envías un email y te lo recogen. Eso dependerá de cada país. En algunos países no es así y tienes que ir personalmente a un laboratorio o centro médico u hospital. También varía, depende del sitio. En algunos sitios se puede hacer sin orden médica, sin prescripción. Es decir, muchas veces las pruebas diagnósticas las puede hacer uno por su cuenta, pero otra vez es una prueba diagnóstica necesita que la pida un médico. Aquí en España se puede hacer sin orden médica, pero dependerá de tu país si puedes hacerse o no sin petición médica. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica o Estados Unidos se requiere una orden médica y nada, buscar médicos o profesionales que estén dispuestos a pedirte eso, ¿no? Y a trabajar con los test de aliento. Lo que se llama un Dream Team. Es muy conocido en el fútbol, ¿no? Lo que dicen el equipo de los sueños, ¿no? En el fútbol sería, por ejemplo, Ronaldo, Pelé, Maradona y, bueno, aunque sean de distintas épocas, que estén todos en el mismo equipo, ¿no? Entonces, esto no es una cosa estrictamente necesaria que tenga que tener todo este personal ayudándote, pero si tienes un SIBO crónico muy recurrente, son varios tipos de especialistas que te podrían ayudar en cada una de las fases del tratamiento del SIBO, ¿no? Por ejemplo, el médico de cabecera, un especialista en SIBO que no siempre es el médico, pero lo más adecuado, lo ideal es que sea un médico, sobre todo un médico digestivo, gastroenterólogo, porque también esa misma persona, si es especialista en SIBO, te puede ayudar también a orientar el diagnóstico si tras el tratamiento se normaliza el curva de gases y no mejoras totalmente. Entonces, estas primeras tres especialidades y luego también un nutricionista para ayudarte a personalizar la dieta. Muchas veces también alguien que te ayude con el trabajo corporal, masajista o fisioterapeuta. Hemos hablado de las técnicas de masaje, manipulación visceral, incluso yoga, acupuntura, reflexología. Todas estas terapias manuales muchas veces ayudan a manejar el estrés y si se aplican en el abdomen también ayudan, pueden ayudar a liberar las adherencias. Y como no, un terapeuta o psicólogo si tienes muchos problemas de estrés crónico o ansiedad. Ahora, ¿cómo contarle la información a tu médico? Eso es algo muy importante. Porque si le das la información de una forma muy desordenada y sobre todo cuando hay un SIBO crónico con síntomas desde hace años, puede haber mucha información dispersa de lo que pasó hace 6 años, hace 7, e incluso que no esté muy detallada y pueden más bien confundir al médico y esto dilatar la consulta, que se necesiten más consultas, etc. Entonces tienes que ser organizado. Lo que tú necesitas es tener idealmente pues los registros de las pruebas diagnósticas que hiciste o cuando hiciste tal test, tal analítica, tal test de aliento o el tratamiento que hiciste y cómo mejoraste o cómo no mejoraste, si te sirvió, si no te sirvió. Tienes que ser organizado y tratar de apuntar las cosas porque eso le va a dar información al profesional para que pueda ayudarte. Yo sé que eso es difícil para muchas personas, sobre todo las personas que tienen muchas veces SIBO, sobre todo cuando tienen los síntomas estos de niebla mental, de problemas de déficit de memoria por en sí como síntoma extradigestivo del SIBO y no tenemos muchas veces la costumbre de escribirlo todo. Pero si tienes síntomas de SIBO crónicos desde hace tiempo o síntomas digestivos y has probado sobre todo varios tipos de dietas, tratamientos, suplementos, trata de, a partir de ahora, si estás viendo este vídeo, a partir de ahora, hacer un apunte mínimo de todo lo que estás pasando, de cuándo has hecho las pruebas, en qué año más o menos, qué tratamiento iniciaste, qué te sirvió, no te sirvió, qué síntomas mejoraron, qué no te mejoraron, y tenerlo más o menos un poco organizado. Es porque la memoria falla mucho y sobre todo si has probado varios tipos de tratamientos, eso te va a traicionar, ¿no? Hay que apuntar por fechas, como te digo, las pruebas hechas desde aliento, los tratamientos que has hecho con los fármacos, las dosis, las duraciones, los tipos de dieta, los cambios que has hecho. Y sobre todo, si te sirvió o no te sirvió, qué te sirvió más, etc. Y por último, también importante, que es algo que me pasa muchas veces en la consulta online, trata de no contarle toda tu vida al profesional que te está ayudando o al médico, ¿no? Que está viendo tu problema del SIBO. Es decir, si lo tienes todo organizado por fechas así, puedes darle las pautas más o menos principales de qué cosa hiciste, qué te ayudó, qué no te ayudó, qué pruebas te hiciste, y sobre todo incidiendo más en lo que te has hecho más reciente, en el último año o como mucho con los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque es que empiezas a contar lo que te hiciste una prueba hace 6 o 7 años y el diagnóstico que te dieron y luego has hecho un montón de tratamientos después. ¿Qué fiabilidad o qué tanto nos podemos basar en el resultado de esa prueba diagnóstica hecha hace 6 años cuando has hecho muchas otras cosas después? Ya quizá no nos aporta mucho. Es como si yo te dijera, dame la analítica que te hiciste cuando tenías 15 años y después de eso has hecho muchas otras cosas. Entonces, claro, trata de dar un poco los resultados primero de las analíticas o pruebas que te has hecho más recientemente en el último año. Y tener apuntado, ¿no? Y si ya te lo preguntan, claro, ya aportas la información de las otras pruebas que te han hecho antes por si podría aportar alguna información adicional. Ese es el motivo también por el cual cuando te van a operar, por ejemplo, una cirugía, el anestesista no te pide un electrocardiograma y una analítica de hace 10 años cuando te iban a hacer otras cosas. No, porque eso refleja lo de hace 10 años. Lo que la necesidad quiera es algo de los últimos 2 o 3 meses, una analítica reciente y un electrocardiograma reciente para saber cómo está tu sangre y tus hormonas y tu bioquímica si tienes anemia o no, o cómo está tu corazón ahora recientemente, no hace 10 años. Es el mismo principio.